Expresar emociones en ocasiones especiales. ¡Felicidades! ¡Que cumplas muchos más! ¡Que seáis felices! ¡Vivan los novios! Te acompaño en el sentimiento.